Sí, es un sentimiento encontrado, porque por un lado está la satisfacción, como ustedes escuchan, de que la reforma para quitarle la plata a los jubilados no la hayan podido aprobar, y que la masividad de la lucha de nuestro pueblo es lo que posibilitó esto. Intentaron reprimir, y eso indigna mucho, no intentaron, reprimieron, y con esa represión intentaron hacer que nuestro pueblo se desentienda, pero no lo hicimos, nos mantuvimos rodeando el Congreso, y esto obligó a que muchos congresistas tuvieran el gesto de dignidad que se merecía este pueblo para impedir que esta ley se apruebe.